Hola, soy Anahí Ribeiro, soy la autora y directora de La Fragilidad del Cielo, obra que se presenta en el Teatro del Pueblo, en Avenida Roque Sáenz Peña, 943, 22:30 horas los sábados. Es la historia de Bruno, que es un hombre que está quedándose ciego, que vive encerrado en una habitación en la casa de su hermana, y su hermana decide traerle a un asistente para que se ocupe de él y de sus cosas, y aparece en escena Ilse, que es una institutriz devenida en asistente, y entre ellos comienza una relación que inicialmente es de distancia, es de frío, es de vacío, hasta que empiezan a encontrar en esa distancia y en ese vacío cosas en común, que los empieza a acercar desde el erotismo hasta encontrarse en la oscuridad, pero encontrarse al fin y purgar una vida llena de dolor y de pena y de soledad. El elenco está formado por Camilo Parodi, Heidi Faust y Silvina Katz, que son tres actores maravillosos. Mi asistente artística es Bárbara Magnemer, la productora ejecutiva Pina Spen, Carlos Monteros es el productor general de la obra, el vestuario es de Brenda Opoca y las luces son de Akira Patiño, igual que la fotografía.